Romy present The Kumancha Comics Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya después de unas merecidas vacaciones, que nos estuvieron de vacaciones, ya regresamos. Tenemos ahorita unas reseñas de algunos cómics que hace mucho no lo hacía, así que les dejo este segmento. Esto es la Kumancha Comics y nos vemos del otro lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, series de televisión, eventos, películas, animación, mangas. Y hoy precisamente nos toca hablar un poco más de cómics. La verdad, por ahí me hicieron una recomendación que pienso ahondar en ella, que es Big Man Plans. También estaba checando lo que es Pretty Deadly, y de una vez por ahí tenía pendiente unos cómics de Santarriaga, que sería Cuervo Eléctrico y Luz Eterna. Recordemos que Santarriaga ya habíamos platicado un poco de él, con Nostromos Ediciones, habíamos platicado un poco de Hermanos, habíamos hablado un poco de La Bailarina, El Hipopótamo y El Muro, que la verdad se me han hecho bonitas ediciones, se han hecho interesantes las historias que nos cuenta, ya que si bien maneja mucho su universo distópico, cyberpunk, posapocalíptico, a mí me fascinan porque es uno de los libros, es uno de los cómics que utilizan mucho el recurso de la música para ilustrarnos todo este universo. Desde utilizar música de Motorhead, utilizar Johnny Cash, utilizar a Elvis Presley, a Pink Floyd, un poco de punk. O sea, es un universo muy rico, muy vasto, inclusive por la historia, que hay unas historias que son muy... ¿cómo puede decirse? Son muy profundas, son muy entrañables, luego te identificas con los personajes y te hace querer ir más. Yo al menos cuando estuve en la mole con el señor Santarriaga en la pasada edición, es de que le comenté, siempre es muy muy cortés al momento de que vamos a su stand, siempre nos está deja manosear su producto para que lo vaya checando, para que lo vayas, si quieres puedes leer un poco de lo que va, un poco de la reseña de lo que va de estos trabajos. Pero como ya lo conozco, pues ahora sí que es cerrando los ojos yo compro los productos, y esta vez compré varios tomitos, y de hecho me regaló por ahí uno que también voy a reseñar, y ese también me gustó muchísimo, este tomo de Mirando el Monstruo a los Ojos. La verdad, están padres las ediciones, y me gusta como la textura de la edición, me gusta estos relieves, me gusta... si bien a contraluz se ven, por ejemplo, los puntitos de antaño, estas inyecciones que les ponían a los cómics de antaño, esta retícula, por así decirlo, y me gusta. Si quieren, vamos a empezar con una reseña de uno y uno, porque tengo varios que reseñar. Ya habíamos dicho Big Man Plans, Pretty Deadly, tengo Cuervo Oscuro, Cuervo Eléctrico. Siempre me confundo con Cuervo Oscuro, Cuervo Eléctrico. También es un realizador de cómics, así que un saludo a Cuervo Eléctrico del señor Santarriaga y Luz Eterna. Vamos primero con Cuervo Eléctrico del señor Santarriaga. Pues un poco de historia sobre este cómic de Cuervo Eléctrico, que al parecer es uno de los últimos que ha estado realizando, es de que la embajada de Francia lo invita a realizar un cómic, y le ponen un reto y le ponen también una temática. Santarriaga sabemos que es un poco más crudo, más punk, por así decirlo, el trabajo de Santarriaga. Nunca ha sido humorístico, y ¿qué creen que le va ocurriendo en el momento que que la embajada de Francia lo invita a este reto. Pues bueno, el reto es realizar un cómic en menos de 24 horas, así que 24 páginas en tan solo unas horas. Pues bueno, si tenía por ahí algunas ideas, me imagino que por ahí va a arrancar el señor Santarriaga. Y aparte también el reto de que le pusieron un poco de humor. La temática tendría que tener una, tenga un superhéroe o escenas de superhéroes con humor, así que ¿cómo mezclar su trabajo o cómo mezclar su universo con esto que le están pidiendo? Y no salirse de su línea. Tal vez puede ser que se salga un poco de su línea de confort, ya que son historias muy centradas, son historias muy bélicas también, son historias muy cyberpunk, muy crudas. Pero poner este tipo de elementos aquí en este cómic, pues ese era el reto, y que no se convirtieran meramente en un cómic de superhéroes. Pues bueno, aquí vemos a Cuervo Eléctrico y tenemos que Gaby con su poderoso avatar es mandada a una misión de recuperar datos de una fortaleza virtual en este desierto. De hecho, esta fortaleza digital o esta fortaleza ha sido atacada por hackers, así que tiene que recuperar unos datos que son muy importantes. La cuestión aquí es de que hay mucha rapiña, hay mucha gente que aprovecha hacer leña del árbol caído, así que están a contrarreloj para que nadie pueda llegar a esos datos que son muy importantes, e inclusive puede cambiar la trayectoria del mundo o del orden como tal lo conocen. Gaby tiene esta misión para recuperar estos datos, y en esta historia se va cuestionando el por qué ya lleva muchos años en este negocio. Tenemos también que es un poco de una mezcla de Matrix, ya que si bien Gaby, ella lo está controlando desde muy lejos, ella no precisamente tiene que estar dentro de esta torre para recuperar estos datos. La red funciona como un agente que todo lo que estés viviendo con este avatar, las sensaciones las vas a sentir físico, o tus nervios o el cerebro va a transmitir el placer y el dolor. Como ella es como un tipo agente de élite, así que tiene que ir por ellos. Si es lastimada seriamente en donde ella esté a control remoto manejando su avatar, así que no tienen que salir lastimados. E inclusive si llegan a morir con este avatar, pues quedarían también ellos muertos en vida, quedarían como vegetales. Esta trama también va cuestionando y dejan el ser de lado, sino simplemente se están mostrando a la humanidad como este avatar. Tenemos también que al momento de que ella se siente, ya llega un punto que se siente toda poderosa, hay un momento como en la vida que te llega a aterrizar, que te llega a poner en tu lugar y te vuelve nada. En ese momento se encuentran una bestia, un gusano, como así decirlo. Me gusta que manejen este tipo de lenguaje. Puede ser hasta como un virus, que son un tipo de parásitos. Inclusive estos parásitos en el mundo virtual son capaces de destrozar tu mente. Ya lo habíamos comentado. Y este parásito ha mutado en esta torre y se vuelve algo mayor que esta Gaby pueda controlar, inclusive su avatar pueda controlar. La mayor parte es escapar, pero hay detalles, por esto que platicaba al principio, de que qué trataba este cómic, o más bien cuál era el reto, la historia. Bueno, el que tengo en las manos ya es algo remasterizado y ampliado para contar la historia correctamente. De hecho, tuvo el acierto de ampliar la historia y meter, más bien argumentar porque qué tiene de cómico esto, qué tiene de trasfondo esto, porque es casi una misión suicida hasta a esta torre, que tiene de heroico y que tiene de gracioso, por así decirlo. Pues bueno, Santarriaga utiliza uno de sus viejos personajes, Eka, la nanoguerrera, un personaje que no había utilizado desde hace 10 años, que no había realizado nada. De hecho, nos da un poco de los orígenes aquí de quién es Eka, como si fuera una serie de televisión. vivía en un planeta de un sistema solar llamado Procyon, en donde desde hace casi 3 generaciones la humanidad había establecido una colonia ahí. Al parecer tenían buena vida, ya que Eka salía a disfrutar de los páramos, hasta que un día ella cae en una zanja muy profunda, y al parecer era ahí su final, ya que nadie sabía que había salido a pasear y que en ese hoyo no la escuchaban. Así que vio al suelo y vio que había un objeto, lo toma, y ella tiene y hace contacto con estos nanobots que están en este objeto, y se convierte en la superheroína llamada Eka. Es como una mezcla entre Spider-Man, un poco de Superman y un poco de Ultraman, ya que si bien en los momentos más críticos empieza a decir chistes, empieza a tornarse un poco cómico el asunto mientras ella se está muriendo de miedo, digo, muy clásico de Spider-Man. También tiene poder, tiene super fuerza, puede volar, y todo lo que se enfrenta con ella son como tipo mechas, no, más bien tipo kaijus, tipo bestias, son algo como lagartos, por así decirlo. Digo, tiene una mezcla entre esa parte, digo, esa nada más es la referencia con Eka. Y esta Gaby está teniendo estos flashbacks, ya que Eka la impulsa muy metatextual con Santarriaga. Me imagino que es de los primeros personajes, y lo impulsa a seguir, y ya tiene a todo este bagaje, ya tiene cinco recopilados de cómics, digo. Eso nada más por darles un dato extra. Gaby se impulsa, o es impulsada, o le genera cierta empatía a lo que realiza Eka por la humanidad, pero Gaby como que ya tiene este sentido mercenario, ya la hace nada más por dinero, ya nada más es como un superhéroe a sueldo, un superhéroe a sueldo, pero eso ya no satisface a Gaby, puesto que esta reflexión que hace Gaby de qué está haciendo con su vida, pues es gracias a este parásito, este inmenso parásito. La verdad, tiene varias lecturas este cómic, si bien es cyberpunk, si bien es como en esta gran ciudad, en esta gran en este gran mundo, es como una historia aparte, es un granito de arena a todo lo que está construyendo, a todo su universo que está construyendo Santarriaga. La verdad, este queda bien, queda con una nota muy muy alta, porque el próximo que les voy a reseñar es sencillito, la verdad. Este, por eso me lo quise aventar primero, porque es demasiado sencillo. Simplemente es alguien que reflexiona sobre su trabajo, alguien que reflexiona sobre qué está pasando en su vida y dónde está parada, y por algún un trágico momento casi traumático, reflexiona y cambia. Y no echa de borde sus principios, ya que ya los haya aprendido por cómics, por animación o por XY cosa. Pero me permea mucho porque tiene mucho, mucho de lo que sabemos nosotros de los cómics. Que si bien la psicología de Spider-Man, que pueda aventar rayos, que pueda volar. Me gusta, por eso es que entro primero con Cuervo Eléctrico. La verdad está interesante. Si pueden ir a las redes sociales del señor Santarriaga con Cuervo Eléctrico, pues este está, es recomendable. Pero después de haber leído Hermanos, Coda y Luz Eterna. Luz Eterna también tiene lo suyo, la verdad. De estos dos que traje, Luz Eterna es el que sí se me hizo. Es un vuelco de tuerca, pero Cuervo Eléctrico aumenta este granito más a lo que es este universo de Santarriaga. La verdad, otro cómic que vamos a seguir ahora con Pretty Deadly es de Kelly Sue DeConnick, el guión, y Emma Ríos, el arte y la portada. Este cómic se me hizo también un poco como algo como East of West, pero nada más que ellos son como los jinetes del apocalipsis. Aquí parece que la muerte en algún momento se enamora de una chica muy bella. También se me hace como muy esotérico, porque hay algunas cartas que nos van indicando quién es el villano, quién es... Nos van dando como tipo cartas, que está el bebé, la muerte, la sangre, la invasión, la torre, la bella. O sea, tiene partes muy, muy místicas este cómic. Inclusive quien está contando la historia se supone que es un tipo que tiene vendados los ojos y parece que tiene cicatrices, que como si te hubieran formado una X en la cara y hayan dañado tus ojos, y tú tienes que cubrirla con un paliacate, pero aún así se ve las marcas que te hayan hecho. Y aparte tiene una niña que tiene un manto de un buitre. O sea, y van contando este tipo de historias como si fueran cartas esotéricas, o más bien como si fuera un tablero de lotería. Me gusta. Y aparte, esta historia de Pretty Deadly, si bien habíamos platicado que Cuervo Oscuro es un ambiente posapocalíptico cyberpunk, aquí me encanta un poco porque es un... Aparte de me gusta el cyberpunk en tiempos posapocalípticos, a mí me encanta cuando mezclan el viejo oeste. Esta parte de la historia también de Estados Unidos, que es muy habida, que es muy socorrida para contar, para seguir contando estas historias sobre Estados Unidos, pero muy en una parte muy romántica, y aquí lo hacen de nuevo, esta parte romántica de Estados Unidos, ya que ellos pues carecen un poco de historia más profunda, no como nosotros lo de este lado del charco. Todo este tipo de misticismo, inclusive tenemos un rico cementerio de deidades, así que Estados Unidos explota mucho lo que es el viejo oeste, pero lo hacen tan bien que a mí me apasiona también lo que es el viejo oeste. Aparte de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el viejo oeste me apasiona mucho. Y van contando algo donde, si bien de hecho esta chica que es encerrada por el alarife, este había estado enamorado de ella hace muchísimo tiempo, pero en el momento que llegan a tener sus nupcias, la toma como si fuera una esposa trofeo, y aparte es demasiado celoso con quien la voltea a ver. Le entra este tipo de pánico, este tipo de pavor que en algún momento él pueda perder a su amada, y por eso es que la encierra en esta torre, pues casi casi como un objeto, como una muñeca. Poco a poco la mujer bella empezó a pedir que la muerte se la llevara, que ya no soportaba esa vida, porque la chica se intenta quitar la vida, pero en el momento que ella estaba a punto de morir, la muerte se enamoró. Esa parte tiene esta textura muy romántica, muy... También otra de mis pasiones es como la Divina Comedia, estas entidades como que dan segundas oportunidades, entidades que son como maestros también. Aparte que aprendemos en este plano, aprendemos de otro plano. Inclusive en este cómic hay un guiño que tal vez hayan tenido un hijo, y es aquí donde se desata este cómic, y me recuerda mucho a lo que es East of West, porque también la muerte está buscando algo. Aparte que está buscando a su amada, está buscando a otro ser, y me gusta porque aquí en East of West combinan el viejo oeste con esta mezcla cyberpunk futurista, algo así como Brainstar, pero bien hecho. Pero algo así como Brainstar, porque tienen, si es el viejo oeste, pero tienen aparatos voladores, tienen pistolas de rayos, más o menos. Pero aquí con Pretty Deadly, al menos ahorita nada más están buscando lo que son los revolvers, están utilizando cuchillos. Igual puede ser un poco más futurista el diseño, pero aquí hasta ahorita donde está Pretty Deadly, pues no utilizan este tipo de elementos. Hasta ahorita se supone, si mis cálculos no me fallan, son 8 cómics de los 31 que son East of West. Igual es el viejo oeste, igual la muerte tiene que buscar a alguien, a tal vez a un niño. Y tenemos esta parte donde hay cazarrecompensas. Ahora sí que no hay Dios ni ley. Es esta parte, este misticismo. Es como las cruzadas también, este misticismo de las cruzadas, ¿no? Del caballero andante. Igual de este lado, con Pretty Deadly, es como el Clint Eastwood, o el bueno, el malo y el feo, que tenemos que tienen a contrarreloj que buscar cierto artefacto, cierto objeto. Esta niña que tiene como piel de cuervo, pues aparte que es como tipo circo que están montando, que están contando historias como si fuera... Es como un junglar, ya que en la Edad Media se utilizaban para cantar todas las travesías de los héroes en la Edad Media. Y aquí ellos, Buitre y el Zorro, más o menos están realizando esta labor del junglar, pero cantando o más bien... contando la historia de la Bella y la Muerte, más o menos, y esta torre, y cómo es que hay un pacto, y cómo es que también tienen un hijo, de tal vez se especula eso. Aparte, el manto del buitre hace algo que no debe de hacer, roba una nota. Más adelante nos enteramos en el cómic que es un contrato, por así decirlo, pero Zorro, su acompañante, checa que es otro tipo de texturas, inclusive en los detalles les comentaba, hay que lo están quemando como para prender su cigarrillo de Zorro, y tiene una tonalidad verde, si bien cuando lo quemamos es una tonalidad amarilla, se nota en el cómic que es una tonalidad amarilla, no es error de impresión, cambia a verde. Y por ahí, si hemos leído un poco más de magia, un poco más de ocultismo, sabemos que en algunos momentos ese tipo de llama es algo diferente, es algo especial ese papel. Y es cuando ese momento que empieza la persecución sobre ellos, ya que al pueblo llega otra caza recompensas. Igual, el diseño está muy padre, a mí me encantó este diseño igual. Tiene como una capa y como un peluche en los hombros. Es una mujer. Tiene una escopeta. Tiene un revólver. Tiene unas botas majestuosas. Y no escatiman aquí porque llega a una cantina. Pide ver a este individuo que al principio agarró a esta... Pensamos que era un alguacil. Que detiene un poco a la niña con el manto de buitre. Y le da unas monedas. Pero esta niña es a quien le roba a esta persona. Esta, por así decir, esta recompensa, este contrato. Y vemos que Alice, esta cazarrecompensas, entra con John, que prácticamente me gusta porque esta es poder dar un burdel y pues que hay prostitutas, y se ve el dibujo muy delicado de esta dama que está en el preámbulo a tener relaciones, y pues interrumpe a Johnny. Alice le mete un balazo en las piernas para preguntarle dónde está el contrato. Al principio se pone rejego, no se lo dice, pero parece que él sabe que ¿qué ha pasado con el contrato? ¿A dónde fue? Así que Alice pues también emprende la graciosa persecución, y este cómic nos deja con ese detalle de que si bien tiene caballos veloces y es muy capaz este tipo de cazarrecompensas, también muy, muy romántico este dibujo, es de que les están casi dando alcance en el cómic. Hay otra parte donde estamos viendo que la narrativa de Pretty Deadly en algún momento nos da saltos en el tiempo, entre el presente, el pasado, y entre el mundo físico y en el mundo sobrenatural. Así que Pretty Deadly también es una opción para leerlo. A mí me gusta el viejo este. De hecho, Kamite, es por parte de Kamite, son 8 números, si no mal recuerdo. También estaba sacando otro por Cyberpunk, yo la verdad no iba por este, y me lo topé por ahí, y quise leerlo, y la verdad, muy interesante, y si nada más son 8 números, pues qué bien, porque quiero leer algo del viejo este, ya que East of West ya lleva 31 números, así que East of West, como que por ahí lleva un tachecito, de Jonathan Hickman, este de Pretty Deadly, es con Kelly Sue DeConnick, que es el guion, y Emma Ríos el arte. La verdad se siente muy, muy, muy femenino. Me gusta cómo se siente porque también se siente muy rudo. Pero este cómic es recomendable, ¿vale? Bueno, a continuación tenemos otro cómic que la verdad me hizo el favor de recomendarlo Ramsés, que y me recomendó un cómic. Tenemos que la historia es de Eric Powell y Tim Wish. Tim Wish estaba buscando un poco de sus credenciales, qué es lo que ha realizado en otros cómics. Tenemos que ha trabajado para Star Wars, tenemos que ha trabajado para el cómic de Strain, para otro de Brody Ghost. Tiene un poco más de Star Wars, de Massive, el cómic de Massive. y Victorious. Son algunas credenciales que, pues, con el tono del cómic, que sí es un poco elevado, sí es más para adultos. No podría decir que sí es violento, sí tiene un poco de escenas explícitas. Sí, la verdad, este cómic de Big Man Plans, ese sí debe de ser leído para gente más bien mayor de edad, porque sí es algo que impacta. Otro de sus co-creadores en la historia es Eric Powell, y también en el arte, Eric Powell. Y se me hacía un poco conocido, ya que yo no soy muy seguidor de Goon. Sus credenciales ahí están, de Goon, con este justiciero casi musculoso que se anda enfrentando contra zombies. Big Man Plans es una historia, bueno, sus credenciales, aparte de Eric, está trabajando también en Spirit, en Swamp Thing, trabajó en la línea Max de Marvel, también trabajó con Arkham Asylum, Living Hell. O sea, tiene varias credenciales aquí que son muy interesantes. Billy the Kid, la verdad sí se me hace un tipo que tiene un dibujo, un estilo de dibujo muy noir, muy del estilo pulp, ya que Big Man Plans es un cómic literal de venganza. Nos cuenta la vida de un enano, y su vida es, si bien por su estatus de ser una persona bajita, pequeña, la tratan como tal, como una persona inferior, como un subhumano, ya que en su familia, pues su madre es una persona que se crea un estatus más alto de lo que es, y al momento de que nace este subhumano, por así decirlo, como lo comentan en el cómic, y así denigrarlo, pues su madre empieza a convertirse en un monstruo, ya de lo que estaba guardado ahí en su interior, se convierte en ese monstruo que emerge de ese monstruo que es, y acaba con toda la familia, ya que esta se decide largar de la casa y dejar a sus dos hijos. Es una chica, el enano, y a su esposo. Su esposo, pues, tenía esta intención, o tenía esta atadura, o tenía esta venda en sus ojos de que todo iba perfecto, hasta que su esposa se va, lo deja con estos niños, su niña, su enano, y empieza a la vorágine decadente, descendente, empieza a beber, empieza a descuidar lo que es la granja, porque ellos viven como una granja, y pues su padre era el que se hacía cargo de ella, hasta que este fallece por un accidente, por estar ebrio, fallece y que muere quemado. Y sin echarle otro granito de arena, ya que este niño es maltratado, es mal visto por la sociedad, pues este ve que su padre muere, no puede hacer nada no puede salvar a su padre, y así que en sus propios ojos muere su padre. La familia, que también es un poco altanera, un poco redneck, por así decirlo, no desea al niño cerca, separa a su hermana, separan a estos niños y hacen que este niño se valga por sí mismo. Intenta valerse por sí mismo en la granja, pero los utensilios jamás fueron hechos para una persona con este estatus, con esta estatura, y no va a ningún lado el manejo de la granja. Y poco a poco su vida se va tornando miserable. Quiere escapar de este pequeño pueblo que lo mal ve, y se enlista en el gobierno. No los ponen, que es en una época donde van a Vietnam. Están combatiendo contra el Viet Cong. A este lo utilizan como un perro de como un topo, más que nada. Creo que yo lo veo más como un topo, donde él se tiene que arrastrar en estas trincheras profundas para matar a quienes están abajo, a quienes están haciendo hoyos, o quienes están haciendo pequeñas bodegas en el Kong, y donde almacenan armas, donde almacenan drogas, y este tiene que ir a matarlos. Muy curioso también, que me comentaba un poco Ramsés, que el Kong le denomina como la muerte chiquita. También hay una parte de humanidad que todavía no se va perdiendo. Después de todo lo que pasa, la miseria que pasa de su niñez, y después de su vida adolescente, adulta, que pasa en el Kong, y está matando a personas que simplemente el gobierno les pone el dedo y para acabarlas, inclusive ellos se están defendiendo. Bueno, yo tengo una postura más o menos con Vietnam, que si bien Estados Unidos es la guerra que pierde. En algún momento hay muchas películas, también lo habíamos platicado un poco en Kong, que después de que termina Vietnam, Estados Unidos es como un golpe irreparable en su tanto monetario y en su ego. Ellos dicen, nosotros nos retiramos, más no dicen, nosotros perdimos la guerra. Bueno, después de esto, el chico piensa que ya perdió un poco de humanidad, deja algunos vivos, y esas personas que deja vivas, me gusta esta parte porque es los que cuentan la leyenda, es lo que cuentan estas historias de a sus niños cuando no se quieren dormir, cuando no quieren comer lo que se les está dando, les platican de este personaje, esta pequeña entidad, este pequeño fragmento de la muerte chiquita. Tiene un buen de connotaciones, como el preámbulo al orgasmo, y también tiene esta connotación de que él es pequeño y pues es casi casi la encarnación de la muerte, ya que simplemente no le dan armas, simplemente una pequeña arma modificada, casi casi carga una escopeta en un pequeño fragmento de un revólver. Y también una daga, pero que es lo que utiliza más la daga, porque es la que es más es más silenciosa en estos lugares, y más si hay más gente. Eso me hubiera gustado que lo hubiera explicado en el cómic, no lo explica muy bien, se va más allá a lo que es la acción primordial. Bueno, pero vamos a dar nuestras primeras impresiones en el cómic. También tenemos cómo inicia, me gusta esta parte, es lo que me hace un poquito de gancho al momento que me recomienda la historia. Se supone que nos habla en presente, pasado y futuro, y hay veces que mezcla presente con el pasado, así que estamos viajando en temporalidades. El Big Man Plans, o el enano, va a buscar a alguien, está buscando por medio de una carta, está buscando a alguien desesperadamente. Y llega a un pueblo y le empiezan igual por ese estatus de pequeño, de pequeña persona o de bajito, por así decirlo. Yo me gusta más llamarle a esas personas bajitas. Yo no soy muy alto, pero ellas son un poquito, esas personas son más bajitas que yo, así que así le llamaremos bajito. Otro dato curioso que ahorita estaba revisando y no me alcanzaba a recordar el nombre del enano, creo que en todo el cómic no lo dicen, es una persona sin nombre, simplemente le llaman el bajito, le llaman el enano, no sé, no tiene una identidad, a lo mejor uno tiene una identidad, no tiene un nombre, a lo mejor por eso también en algún momento coincidimos o nos es, no es empático el personaje después de que tiene toda esta travesía, igual en Vietnam, pues regresa buscando a alguien más por medio de una carta, ya que solamente sabemos que es su mejor amiga y planea buscarla. La carta, el contenido de la carta no nos los hace saber hasta el final del cómic, así que te lo para que no sea un spoiler y para que disfrutes bien lo que es el cómic, no te lo voy a comentar, no te lo voy a decir qué es lo que pasa en esta carta, pero es un motivador para que este agente de venganza e inclusive de deshumanidad por parte de este enano, pues lo lleva a este cómic a ser un cómic muy violento. Casi casi pensé, o se me hizo del corte de lo que escribe o de lo que hace Garth Ennis, así que estén preparados porque sí, este cómic, si les gusta a ustedes la violencia, si les gusta las escenas muy gráficas, pues aquí no los enseñan. Como comentaba, después de lo que ha acontecido en Vietnam, a esta persona que lo ancla todavía a su poca humanidad, iba haciendo destrozos por todo lo que es su regreso a casa. El personaje nos da tintas de que puede ser un caballero, y también se ve como este enano tiene la labia para seducir a alguien que no ha tenido amor en mucho tiempo. Ha tenido relaciones, pero no ha tenido este contacto con un con un caballero, así que poco a poco va dejando estas pequeñas semillas para que lo vayan ayudando en su travesía de venganza. Y simplemente estamos viendo que está cazando a policías, no sabemos muy bien por qué, pero los está cazando. Cada vez que está teniendo enfrentamientos, no nada más es físico, sino también psicológico. Los está desmoronando, los está haciendo pedazos, así tal cual y gráficamente nos los muestran en el cómic. Con diferentes herramientas, me parece muy mucho de venganza de este de Punisher. Me gusta esta parte, está eso de, me imagino que este equipo debería, yo lo propongo para escribir Punisher porque va muy de la mano. Eso es lo bueno, tiene esa cosa como que después de leer el cómic, como que sí te sientes un poco empapado de este tipo maldad, este tipo de hastio, este tipo de malestar del cómic. No te al menos a mí no me deja muy a gusto. Gente que ya les dije, ya me imagino dos que tres que sí les gusta este tipo de violencia, pues es recomendable. Big Man Plans, recomendable, digo. Es de ese tipo de cómics que sí te deja tocado, que sí te está dando un ratito vueltas en la cabeza por lo violento que es. ¿Qué otra cosa pasa? Utiliza diferentes artefactos, utiliza diferentes tipos de tortura. Me gusta, de hecho, viene de un lugar que sí es necesario ese tipo de dones y ese tipo de encantos. Así que este enano, pues, hace honor a su nombre. Es un pequeño gran hombre. Lo bueno, ya les dije, es violento, es de venganza. La venganza que ocupa este enano, pues, es la que se necesita. A su propio pesar, de este enano, es la que se ocupa para llegar a este fin y llegar a para vengar a la persona que mandó la carta. Lo malo aquí en esta serie es de que dejan muchos cabos sueltos, inclusive hasta el nombre del enano. Dejan cabos sueltos como, ¿cómo puede decirse? Ocupa violencia de más, es muy gráfico de más para mi gusto. Y deja cabos sueltos, por ejemplo, por ahí habíamos platicado que si tú crees que la carta va dirigida a su hermana, no va a su hermana. Y una vez te lo planto, va a decir, pues, va a vengar por la muerte de su hermana, o la muerte de su hermana, no. A su hermana no la venga, es más, ese es un cabo suelto, no sabemos dónde queda su hermana. Va más allá por la persona que se porta bien con él. No te voy a decir quién es, pero se porta. ¿Y por qué necesita vengarla? Tampoco te lo voy a decir. Sí va más allá de un plano familiar también. Sí va más allá de un plano familiar la venganza de este enano. Y cómo los maltrata. La verdad, híjole, sí está un poco más allá de lo dañado. Sí está dañado. O sea, sí terminas cuestionando si la venganza es por un bien o por una persona o por parte que está dañado, que está chisqueado, ya no es, ya está fuera de la realidad, pero eso lo decides tú. Para mí esa es mi percepción con este cómic. Otra cosa que queda muy rara es de que mete una historia, o sea, hay historias, van dejando personajes ahí muy dañados también, están como muy creepy también, muy redneck también la historia, porque hay personajes que se van dañando. Por ejemplo, tenemos una enfermera que está media chisqueada después de que ha tenido varios enfrentamientos, lleva casi muerto el enano con una enfermera, que es una enfermera de su infancia. El que queda dañada creo que sí es en parte por la culpa de este enano también, y lo ayuda a recuperarse. Hay otra tía que también queda como tipo chisqueada, dañada. Y lo que le hace enfrente de ella como que también queda de más esa parte. Hay unas escenas que sí están, a lo mejor a algunos que les guste este tipo de violencia, es justificable, para mí no, queda de más. Y hay una historia de dos chicos, de una vez por qué no decirlo, que son pareja, y lo que les sucede para mí está de más. Me hubiera gustado más que hubieran ahondado en esta parte más profunda del personaje de la carta. A mí me hubiera gustado más, para no decirles, para no spoilearles y que vayan a buscar la historia, el personaje de la carta me hubiera gustado que hubieran ahondado más, no en este evento, no con esta pareja de chicos. Pero bueno, esa es la decisión ya de los artistas. Para mí, de hecho, ganó un Eisner, pero para mí le faltan cómics para ahondar en todo, como este tipo después de ser un antisocial y que se va a Vietnam, él se presta para ir a la guerra. Y cómo es que este tiene también la capacidad, después de haber después de haberse cuestionado dónde queda la humanidad, llega a un bar e inclusive seduce a una chica más alta, de buen ver, la seduce, la lleva al callejón de atrás, en el carro del novio de esta chica, y empiezan a tener relaciones. Me hubiera gustado ahondar más en ese tipo de labia que tiene el enano, pero bueno, creo que este cómic va más de acción que ahondar en este tipo de detalles. ahondar un poco más con el personaje de la carta, porque hay una parte donde está también medio enfermo esta relación. O sea, porque sí se conoce, el personaje de la carta y el enano sí se conocen, parece que son unos, parece que son muy amigos, pero esa relación o esa convivencia con la persona de la carta y con el enano no me cuaja mucho, pero tiene sus demoles, pero en sí el cómic es recomendable. Chéquenlo, es de los cómics que debes de leer si te gusta ese tipo de acción, ese tipo de eventos donde hay venganza y la venganza es muy explícita. Así que Big Mac Plans, si te gusta todo el trabajo o similar de Garth Ennis, pues Big Mac Plans no lo debes de dejar pasar. Ya está publicado en México por parte de Panini México, así que Big Mac Plans, si lo vas a checar, bajo tu riesgo, ¿vale? Es para mayores de edad, así que dale. Otro de los cómics que quiero reseñar esta semana sería Luz Eterna, ya que este cómic es de Santarriaga, mezcla todo lo que es universo cyberpunk, todo lo que es el control de venta y paquetería en este universo que ha hecho Santarriaga, y que para mí el cyberpunk, el escenas posapocalípticas, este tipo de elementos futuristas pero también decadentes, todos raspados, todos viejos, que tienen que salir adelante con este tipo de artefactos futuristas bien, pero que están ya un poco obsoletos para el futuro distópico que están viviendo. Me gusta esta parte porque ahora habla de Arturo y su travesía como traficante de drogas sintéticas llamadas Shop Up. Si bien es un traficante de drogas, inclusive es uno de los más rápidos de la región, tiene que ir a recoger un componente cibernético, pero también tiene su colaboradora que es Mariana. Afortunadamente o lamentablemente, Arturo y Mariana tuvieron una relación y esta relación se ha ido, ha venido de más a menos, ya que están en un punto crucial donde ellos ya ni siquiera se quieren ver en pintura, y tal vez este viaje para ir a recoger este componente sin ningún riesgo, sin ningún este componente que no tiene riesgo alguno de ir a recogerlo, pueden limar asperezas a Arturo y Mariana. Pero el destino que les tiene preparado este viaje al puerto de Veracruz, arena, playa, mar, los puedan hacer limar sus perezas. Pero como les comento, este es un paraje como tipo Mad Max, es un desierto desolado, que hay carroñeros, hay gente que necesita salir adelante y con mínimo o pocos artefactos puede lograr grandes cosas. Así que el carro que lleva Arturo pues es muy valioso, y aparte el artefacto. Lo que me gusta, que si bien es un cómic de acción y también tiene un reveal que me encanta, quisiera decirles el reveal, porque si bien es una relación que se ve que está decadente, pero el chico está enardecido por regresar con ella. Está completamente enamorado. Aparte, como Santarriaga nos pone un poco de música en el tracklist de este cómic, si bien es una historia melancólica, si bien es una historia muy, si puede decirse también de amor, una historia de escape, narcotráfico, cyberpunk, el reveal que tiene esta historia es muy macabro y muy mórbido, ya que si bien en algún momento el cómic nos está mintiendo, el cómic nos está dejando una parte de la historia, nos las está dejando muy al azar, nos los está dejando muy abierto, El final que encontramos aquí, si bien este es un traficante de los grandes de los Heartbreakers, y también la policía es corrupta, así que tiene muchos aspectos por qué perder, tiene muchos de los aspectos por qué puede ser inclusive una misión suicida, que no lo parecía en su ver, era como una misión más de reconciliación para él, ya que lleva a su compañera a estos páramos peligrosos, pero no tenía más. Pero hay un momento donde la historia nos da este giro de tuerca y nos muestra un lado mórbido, un lado melancólico. Es el ejemplo de una relación enfermiza esta historia, y como termina muy simbólico. Si bien es la destrucción de un amor, es la destrucción de un ser, inclusive como termina la historia se me hace muy romántica, ya que el odio y el amor quedan encerrados en una caja. Así que eso es lo que tengo que decirles con Luz Eterna. Luz Eterna a mí me gustó. De la mayoría de los cómics que leí, Pretty Deadly me causa curiosidad. Voy a seguirlo leyendo. Cuervo Oscuro es muy fugaz, como lo decía en la anécdota de las 24 horas y 24 páginas de Santarriaga. Big Mac Plans también tiene su lado romántico en algún momento, de todas esas vísceras y toda esa sangre. Tiene un lado romántico, y si bien es venganza, tiene un motivador, que es la poca humanidad que le queda a este enano. Y Luz Eterna es el rompimiento de una relación, pero en un grado mórbido. Así que ahí están las recomendaciones: Luz Eterna, Big Man Plans, Cuervo Oscuro y Pretty Deadly. Lo vamos a estar siguiendo a lo largo de que lo vayan sacando. Así que estén al pendientes con la reseña de Pretty Deadly, cómo nos va. Y esto es todo por mi parte. Esto es la Cumancha Comics. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Nuestras vías de comunicación: el Facebook, la Cumancha Comics; el Twitter, la Cumancha Comics. Estamos en el blogspot.com de la Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, que ahí subimos nuestro contenido. Muchísimas gracias a Doña Su, que nos permite subir nuestro contenido. También con nuestros amigos de Baja California, que nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias a Marvel BC. Y también con nuestros amigos de Cuerna Comics, que dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, chicos. Ya estaré poniéndome al corriente con los podcasts ahí con Cuerna Comics. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos del otro lado. ¿Vale? Bye. Y feliz regreso a clases, o feliz regreso de vacaciones, ¿vale?